Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Ahorra papel. El que uses, que sea reciclado y que no haya sido blanqueado con cloro. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.